Los escritores somos errantes. Deambulamos buscando rincones donde compartir nuestros textos, y muchas veces erramos en ese camino, acumulando textos en nuestros cajones. Incluso algunos erramos buscando el lugar perfecto para nuestras sesiones de escritura. Pero hay algo que, en este eterno errar, se mantiene siempre con nosotros: la palabra. Bienvenidos a La Palabra Errante. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bueno, vamos a empezar ya un poco a saco porque tenemos aquí a una invitada que creo que le pega mucho al tema que vamos a tratar hoy, que es, bueno, reseñas y divulgación literaria en distintos medios, cómo hemos ido evolucionando a lo largo del tiempo. Y no sé, yo creo que sí que lo recordamos todas un poco ese tiempo en el que hablabas con alguien y era, oh, yo tengo un blog, oh, yo también tengo un blog, todo el mundo tiene un blog. Y ahora se ha cortado. Y ahora la conversación es más, ah, ¿sabes que tengo un podcast? Oh, sí, yo también tengo un podcast, todo el mundo tiene un podcast. Y bueno, aquí estamos también, pues, no sé si vosotras habéis tenido blogs. Sí. Yo estuve, bueno, sí, Tati, sí. Mucho. Confieso, sí. Estando. Y bueno, al final hemos venido, tenemos más o menos ese recorrido, ¿no? El blog, hemos pasado al podcast, hemos tenido también a lo mejor etapas intermedias de que si Twitter, Instagram, en el caso de las reseñas. No sé si aquí todas tenemos Goodreads y esas cosas donde se escriben tus pensamientos. Al final todo el mundo tiene una opinión, todo el mundo tiene un culo y todo el mundo lo quiere enseñar. Pero ¿esto el caso es un spoiler es un poco... del capítulo de hoy o así? ¿O? ¿Va de calvos o qué? El caso será es que exclusivo poco... para que nos vean. Tomando nota de subtítulo del capítulo. Sí. Hoy va de calvos. Va a ir de culo el programa. Sí, ya ves, con la presentación súper currada que me he dilucidado hace 5 minutos mientras me duchaba, así va la cosa. Mira, el Lucía caso propone un título que dice, spoiler, 2 puntos, la cosa se pone calva. Calvamente, sí. Otro título, todo el mundo tiene culo y todo el mundo lo quiere enseñar. No sé dónde vivís vosotros. Entre calvos anda el juego. Bueno, volvamos aquí en vera. Este mundo sí. De culos, al final hay distintos medios por el que enseñar el culo. Y bueno, eso, hemos ido evolucionando un poco, pero no sé, voy a empezar con una pregunta que la voy a dejar aquí y nos presentamos y luego ya me dais vuestra opinión, ¿vale? Que es... ahora estamos evolucionando mucho a tema visual de Instagram, los reels de Instagram, los TikToks o los vídeos que se hacen en YouTube. Pero tú, cuando estás en una librería y quieres saber un poco de qué va la movida del libro, vas a un blog donde esté escrita una reseña porque no tienes tiempo para buscar entre un millón de vídeos y buscar ese momento en el que hablan de ese libro. ¿Creéis que es verdad y que por eso los blogs no están muertos todavía? ¿O tenéis otra opinión? Y ahora ya nos presentamos. vamos a empezar por el equipo y luego ya pasamos a presentar a nuestra super... Una congelada. Hola, Rebeca. Hola, creo me he parecido oír mi nombre. Hola, ¿qué tal? ¿Te llamas días. Eka? Eka. Eco. Me he llamado cosas peores. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Yo también recurro a los blogs cuando necesito una reseña rapidita. Sí, me confieso culpable. Mea culpa, sí. Y ya está. Básicamente eso es lo que tenía que decir al respecto. ¿Y qué estás leyendo? Pues acabo de terminarme esto. Afilemos uñas. No voy a hacer más comentarios, que a mí no me ha gustado. Y ya está. Y estoy leyendo también todavía, porque es que tiene 1000 y pico páginas y no me da la vida para más. Y este tenía prioridad, porque la novi que es la novi, que me lo tenía que leer. Y estoy con el proyecto Hail Mary todavía, viendo allí a mis arañas espaciales. Y ya. Pues muy bien. Hola, Monse. Hola, me había congelado. No oía nada, estabais todos así parados. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. De vez en cuando pestañeo un poco porque si no, no sé si estoy o no estoy, ¿vale? Ah, sí, perfecto. Pues yo me estoy leyendo varios libros a la vez. Eso tiene la culpa un cuoto que está por aquí. Entonces, me estoy leyendo uno que me cayó a las manos y todavía no sé si me gusta o no, pero voy para la mitad. Se llama Judici a una bruja catalana, juicio a una bruja catalana. Y es mitad ficción, mitad verdad de la condena de una bruja catalana. Bueno, era de padres franceses y es una que condenaron a muerte, ¿no? Como tantas otras. Y está bien porque el señor se llama, bueno, es que no me cogí de las gafas, Agustí Alcoberro, que además es historiador y entonces te pone un poquito cosas de verdad y cosas de ficción. Luego, el libro de no ficción, me estoy leyendo Lector vuelve a casa, de Marianne Wolf, no sé si se pronuncia así o no, está muy bien, está esta chica además es, bueno, no sé si es psicopedagoga, está analizando las estructuras del cerebro en función a la evolución con las tecnologías y es muy interesante porque, vaya, por cómo tenemos la estructura mental nosotros los humanos, pues digamos que lo que está pasando ahora, la revolución tecnológica, nos está marcando muchísimo este cambio. Yo que soy de la vieja escuela, pues eso de leer y escribir así a mano y leer en papel y tal, pues tiene, vaya, tiene cosas que mantienen más la memoria. No es lo que me pasa a mí, pero bueno. Y este está muy bien. Y luego me estoy leyendo, bueno, he hecho un descubrimiento esta semana. Bueno, no, creo que fue la semana pasada. Empecé con un libro de Susana Hernández. Me leí en un club de lectura un libro que se llama My Mess, que es una novela negra que sucede, si no me equivoco, en la zona del Besós. No me llamó mucho la atención, estaba bien y tal, bien tramado y tal, pero me leí Cuentas Pendientes, no, es el que hago, Curvas Peligrosas, que es el primero de una trilogía. Me lo leí en nada. Curvas Peligrosas, que hay dos investigadoras que son Santana y Vázquez, son dos policías, está muy bien. Hay tramas, contratramas y tal, y los personajes están muy bien tratados. Bueno, me he aficionado y en una semana me he leído el primero, que es Curvas Peligrosas, el segundo, que es Contra las Cuerdas, y ahora estoy con el último, Cuentas Pendientes, esperando que no se termine nunca porque me está gustando mucho y no hay más. Y eso. Y aquí lo dejo. Muy bien, pues por... tú no has contestado. Saltaba la pregunta a propósito, ¿eh? Mójate. ¿Qué pregunta me has hecho? Que estabais todas congeladas y yo estaba aquí. Que si usas blogs. Ah, no uso blogs, no. Cuando voy a comprarme un libro y eso, normalmente miro opiniones en Goodreads. Sé que hay gente que lo va a criticar muchísimo, pero es lo que me... Y sobre todo eso que te dices, ¿tienes amigo de amigo de amigo? Pues voy a esos amigos a ver si se lo han leído y miro un poquito a ver qué les parece. Pues muy bien. No miro blogs. Por alusiones al cuoto, hola Aritz. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Yo antes de contestar, yo creo que el primer reto tenía que ser, ¿alguno de los libros que hemos comentado o que vamos a comentar no lo habrá leído Carla? Porque... Guiño, guiño. Seguro. Porque seguro que se los ha leído todos, pero bueno. Sí. Yo antes que nada, en cuanto a lo de los blogs, yo sí sigo leyendo blogs y reseñas de blogs. Lo que pasa es que pues tengo 4 o 5 sitios en los que miro y ya está. No suelo mirar en Google el primero que me sale, porque muchas veces que sí, se ocurre mucho el SEO, pero luego lo que es la reseña no me gusta. Entonces digo, pues ya tengo mis sitios para buscar y que coincide un poco con gustos. Y digo, pues perfecto. Y en cuanto a lo que estoy leyendo, yo también estoy con 3. Y estoy acabando este. El de ¿Quién teme a la muerte? De, nunca sé cómo se dice, Nnedi Okorafor. ¿Qué tal es? ¿Qué tal está? Es chulo, es chulo, es heavy. Es durillo. ¿Es doloroso? Sí. Sí, sí, es doloroso. Yo es que estoy ahora para cuando me acabe yo a la Hail Mary esta, quiero algo happy. Bueno, ahora Carla, me cuentas. Me voy a aprovechar de ti. Ese estoy acabando. Luego, mientras tanto, poquito a poquito lo estoy leyendo porque quiero degustarlo bien. Este de aquí. Que es la biografía de Terry Pratchett, de Maimés. Y me da mucha pena acabarlo y por eso estoy poquito leyéndolo. La verdad que está súper bien. Y luego, como siempre me gustan los relatos y ese tipo de cosas, pues estoy con este. Que es Planetas Invisibles, la primera antología que hizo Ken Liu. Ya sacó la segunda y no sé si tiene alguna más, pero bueno, ahora creo que hoy van dos. Y este, pues eso, voy relato a relato pues de vez en cuando y la verdad que me está gustando. Acabo de empezarlo, pero... Te veo menos tenebroso que de costumbre y un poquito más así como cifiero, ¿eh? Yo voy cambiando, ya sabes. Hombre, te estoy trayendo al lado oscuro. Este alegre, alegre no es. Sí, es lo, o sea, que iba a decir yo, muy humorístico, me parece. Y luego, pues eso, es que me he pasado una época de mucho oscuro y ahora pues voy cambiando. Bueno, pero como siempre suelo intentar hacer no ficción, ficción y relatos y así, intercalarlos, pues con ello estoy. Vale, pues hola, Tati. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Y os va a sorprender porque estaba leyendo dos libros a la vez. Algo poco habitual en mí. El primero me estoy leyendo en conjuntamente con una amiga, Un río encantado de Rebecca Ross, que este lo tengo firmado, que vino al 42. Empezamos la semana pasada y nos estamos leyendo un capítulo al día. Llevo solo tres, o sea que voy mal, ¿vale? Pero lo estoy disfrutando muchísimo. O sea, tiene un workbook. ¡Anda, míralo! ¡Ah, mira! Me apunto a esa lectura conjunta. Lo tengo pendiente. Es que lo tengo justo aquí, ha sido, mira. Ah, pues es fantasía. De momento está siendo como muy cookie. Veremos a ver qué tal es. Todo ambientado desde el folclore islandés, creo que es. Bastante interesante, bastante chulo. Y justo hoy me he terminado de... En verdad no lo estoy leyendo, lo estoy escuchando. Y no es un audiolibro, estoy utilizando un lector que te lee en voz alta a ebooks, que me lo recomendó Laura, y ahora es lo que escucho cuando conduzco, ¿vale? Entonces me he ventilado un ebook en una semana, ¿vale? Me estoy leyendo porque, a ver, me hicisteis ver que la Cifi me gustaba, aunque yo pensaba que no. Así que dije, voy a probar con otros géneros, ¿vale? Y he leído una novela juvenil contemporánea, ¿vale? Que es El esplendor de las raíces, que me lo recomendó Maldita, la que siempre está por aquí. Que es una novela que va sobre tres hermanos biológicos que han sido adoptados por familias distintas y cómo se acaban buscando, encontrando y cómo se desarrolla un poco su vida. Y me ha parecido una lectura súper interesante para trabajarla en clase, precisamente. Entonces, yo estoy abriendo puertas, así que si hay gente que me recomiende otros géneros, yo estoy abierta a ir conociéndolo porque lo he disfrutado a pesar de que pensaba que no era mi género ideal. Está texto alternativo. Rebeca se está riendo en silencio porque está en el chat. Es que el tema de los calvos aún sigue en el chat. Es que son una pasada. Y en cuanto a la pregunta, yo tenía blog de reseñas y hacía muchas reseñas, pero ahora, actualmente, no voy a leer reseñas para decidir si me quiero leer un libro o no. Lo que hago es preguntárselo a amigos. O sea, no tengo nada que leer, ¿qué me recomiendas o qué me prestas? Entonces, leo eso. Tiro más de gente que me conoce y que sabe lo que me puede gustar o no, antes que, obviamente, un blog random que me encuentre por internet. Porque depende del tipo de blog y del tipo de reseñador... ¿Oh? ¿Hay alguien ahí? A veces te encuentras siempre las mismas reseñas en todos lados. Entonces, tienes que ir a buscar, o tienes que tener a tus blogs localizados, esos que te gusten, esos que lees habitualmente, o es más marketing que otra cosa. Y ahora ya estoy a bombo y platillo. Hola, Jordán. Qué sorpresa tenerte aquí. Ni se había dado cuenta. Qué guay, muchas gracias. Perdón, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Soy Carla, Ay, ay, ay. aunque me llamáis café o café de tinta muchas veces. Siempre hago esta broma, pero es que es cierto. Y bueno, vengo a defender el honor de la escolomancia. A mí me ha turboflipado. Yo solo he venido para eso y me voy. Gracias, un saludo. Y no, poca coña. Ese sí, de hecho, es que me lo acabé ayer. Y ahora estoy con un libro ligero de sobremesa, que es El Imperio del Vampiro, de Jacques Christophe, que solo son 900 páginas de nada. Eso sí, tiene muchos dibujitos, así que promete. Es que hace poco leí Nunca Noche, el segundo, el de Tumba de Dioses, me ha parecido una maravilla y era como, necesito leer más de este señor, y este lo tenía por casa. Me está gustando mucho, es como una entrevista con el vampiro, pero que de verdad entrevistan a un vampiro, está muy bien. Yo sé, le tengo ganas, lo tengo comprado en italiano porque estaba en Amazon en tapa dura con la sobrecubierta reversible, las ilustraciones y todo por 5 euros. Y ¿qué dice, dices? Caramba. Sí, sí. No sé italiano, pero voy a aprender. Es muy que fácil, hombre. Es muy bonita. Ahí ya está. Me voy a comprar un libro de 5 euros y me voy a gastar 1.500 euros en un curso de italiano para poder leerlo. Es un plan sin fisuras. Sí, lo veo perfecto. A ver, yo solo le dije al mecenas cuando me vio entrar en casa con un libro en italiano, dice, pero ¿te vas a leer eso? Si no sabes italiano, digo, voy a aprender. Y tú, porca miseria. Cacho. Exacto, cacho. Y bueno, el tema de los blogs, claro, que yo que sigo teniendo un blog de reseñas, si os digo que no miro reseñas sería un poco extraño, ¿no? Pero es verdad que si te pillan una librería y lo que quieres ver un poco por encima, muy a vista de pájaro, ¿no? Bueno, a ver, una media, me voy a Goodreads, claramente. Porque a veces dices, uy, qué buena pinta tiene, 5.000 valoraciones, 2 estrellas de media. Bueno, a lo mejor no pinta tan bien, entonces ahí ya hago un poco más de prospección. Pero bueno, para coger una ideilla sí que me... Entre el blogs los miro más y estoy en casa, en plan, uy, qué buena pinta tiene este libro, a ver las reseñas que dicen, ¿no? Pero en librería, jolín, no sé, vas un poco rápido, si no parece que estés ahí haciéndole fotos a los libros para piratearlos o algo. Yo pensaba que tú eras anti Goodreads. Es que no tengo Goodreads yo. Yo uso Storygraph. Ah, que os la recomiendo porque es muy guay la aplicación. ¿Y de 10 estrellas? Sí. Ah, es que por eso es muy guay. Además puedes poner, tiene un montón de tags cuando te acabas de leer el libro y pones la reseña, en plan, ¿qué te ha parecido? ¿No? Pues me ha parecido divertido, de buen ritmo, no sé qué, entonces son como una nube de etiquetas y entonces van catalogando así los libros para recomendarte libros que te puedan parecer de ese estilo. Me está gustando un montón, te saca unas estadísticas muy chulas de todo lo que lees también y no hace falta esperar al año, te lo saca al día. Oh, qué bueno. Yo os la recomiendo, Storygraph. Nos lo apuntamos. Sí, y no es de, y no ya, es de Amazon. ¿Y qué estás leyendo? Sí, ahora vamos a por media hora de ¿qué está leyendo? No, el vampiro, lo del vampiro, que si te solo uno no puede el ser. Vampiro. Sí, no puede solo uno. Ser. A ver, bueno. tengo a medias el de Blackwater Sister de Zen Cho. Lo que pasa es que lo he parado porque como la semana que viene tenemos el programa de Furia de los Vampiros, ha sido si quiero acabarme este libro de 900 páginas tengo que paralizarlo y dedicarme solo a esto, no voy a dar. Un par de cafés tuyos y ya está. Y ya está, nada, el lunes me lo acabo. Voy por la página 100, venga, se admiten apuestas. Yo no apuesto, ya sé que para el lunes lo tienes acabado, o sea que... ¿Qué va? Pues bueno, con vuestra. ¿Y tú qué, por cierto? Ah, yo. Oh, yo. Oh, yo. Yo. Yo. Oh, sorpresa. Yo estoy con la lectura conjunta de La Última Sultana, que ya queda menos, queda poquito. Voy un poquito retrasada porque esto es así. Yo al final acabo leyendo el sábado si me dejan, porque si no entre la semana no me da la vida. Pero bueno, yo sigo enamorada de lo bonito que escribe Andrea y el montón de cosas que sabe. Es que me parece flipante. Y ahora he empezado a escuchar en audiolibro El Café de las Leyendas. Ahí es de Travis Baldry, o como se pronuncie. que es este cozy fantasy de una orca, que orca femenino de orco, no hagáis como mi mecenas, que le estaba explicando la movida de que era una orca y me dice, pero las ballenas asesinas. Es que yo también he pensado primero en... Yo también hubiera pagado por leerme ese libro, pero el de la orca a nivel fantasía a mí me ha gustado mucho, también. Pensaba, hostia. Uy. Pues eso, es una señora que se ha cansado de partir cráneos y ha dicho, me voy a montar una cafetería, y se está montando una cafetería. Mira. Y es así como muy cookie. Tiene... lo que se dice, poco conflicto, pero yo voy en el coche escuchando que digo, ¡oh, café! No me gusta, pero parece mono. Es gracioso que porque quizá... si lo explicas con una orca del mar es como raro, ¿sabes? Claro, es que yo le estaba explicando todo esto y estaba conduciendo y se me vuelve así. Y dice, pero ballenas asesinas. Montando una cafetería. Claro, y dice, es que no lo entiendo. Oye, mi hijo tenía un libro cuando era pequeño de una vaca que se independizaba y se iba a la Universidad del Chocolate y montaba una chocolatería. A mí todo ese rollo me va, me gusta. Vale. Pero si tenemos Bob Esponja, que hay un señor que tiene una hamburguesería y es un cangrejo. Yo no veo tan raro que la orca tenga una cafetería, ¿no? O sea, entendemos mucho mejor que un orco femenino tenga una cafetería y pues vale, ¿y qué diferencia hay con una orca? Es más, yo propongo que escribamos la historia de la orca. Sí, yo lo leería de verdad, dadle. Sí, sí. Bueno, Rebeca, ya sabes, encárgale a tu hijo. Que ven, haga la evolución de la historia de la vaca Sara en Orca Asesino. A ver qué saca. Claro que sí. La vaca Sara mezclada con Bob Esponja y un poco así de sarnado. Claro. Y algo con calvos también, por favor. Que el chat, sigue. Por supuesto. Con los calvos. El chat no para con los calvos aún, ¿eh? No, normal. Están ahí, esto no, pero puede que ser. Ha habido un momento que no puedo, o sea, el amor en tiempo de calvos, el calvo no tiene quien le escriba, el clan del calvo calendario, lo que el calvo se llevó. Es que no puedo. Yo en estas condiciones no puedo. Pon orden, Laura, pon orden. Bueno, vamos a centrarnos en el tema, ¿no? Ay. Sí, pues son las 8:30 ya. Qué raro, ¿no? Bueno, estamos aquí para hablar de divulgación literaria en este caso. Nosotras ya se ve pues, que intentamos hacer nuestras cosas, pero aquí tenemos a Carla, que es un canal muy grande. O sea, ya en Twitter... tienes un montón de seguidores, diste el salto al podcast y la verdad es que yo estaba en una nube cuando escuchaba el podcast. Era como, esto es maravilloso y a la vez una tortura, porque siempre sacaba cosas que quería leer y no me da la vida. Y luego además ahora con el Twitch, que las veces que me puedo conectar y estás hablando de lecturas y les pones ahí las bondades y todo, y es que da gusto. Y es como este camino de pasar de una cosa a otra encadenando ha sido algo orgánico, ha sido algo de adaptarse poco a los tiempos. Cuéntanos un poco. Pues primero que Rebeca se está descojonando y me hace mucha gracia porque es que la pobre la veo. En plan, ay Dios mío. Estamos recordando momentos del Facebook. Es que decimos cualquier cosa y en el chat la calvifican. Y no claro, claro. Es que la calva errante ya se está tardando en cambiar el nombre, el nombre del programa. O la palabra calva, no sé yo qué más es peor. Evidentemente. Bueno, venga, a ver, me voy a poner seria. Como sabéis, de seria tengo muy poco también yo. Así que nada, intentaré responder de manera concentrada. Va, Neurona, ponte en tu sitio. Bueno, a ver, en realidad yo empecé con el blog y con todo esto pues porque era como la manera más fácil que tenía para escribir mis opiniones, pensando que no las iba a leer ni Perry, el ornitorrinco, y resulta que sí, que las empezó a leer mucha gente. Y era como, oh, sorpresa. sorpresa. Y el resto fue un poco entre adaptarse a los nuevos tiempos. O sea, bueno, Twitter era aquella red social que nadie entendía y te abrías una cuenta y luego era, no la uso, la voy a borrar. Y luego un año después, hostia, que tengo una cuenta de Twitter, le cambio el nombre y ya está, ¿no? Y ahora voy a poner aquí mis enlaces y mis cosas. Pero no lo hacía pensando en esto es necesario para crecer más o no, era como, ah, mira, es una red social que me parece interesante. Luego hay cosas que sí que han venido con adaptarse, como por ejemplo Twitch. Twitch lo iniciamos cuando la pandemia. Y creo que todo el mundo, pues ahora todo el mundo tiene un podcast y en aquel momento todo el mundo tiene un canal de Twitch. Así que también fue un poco de ir aprendiendo y sobre la marcha y sobre todo perder la vergüenza, porque al principio incluso con el podcast nos pasaba un montón de qué vergüenza, la gente nos va a escuchar. Y luego era, no, pero esto es una voz súper bonita. Digo, ¿qué dices? Que tengo una voz de grajo que no veas. Y no, no, mira, a la gente le gustaba y todo. Y ahora el súper salto, yo creo, ha sido hacer el podcast en directo con público. Que esto me lo dices hace un año y me río en vuestra cara, en plan, anda ya, voy a hacer yo algo así, qué vergüenza, y ahora salgo hasta disfrazada, quiero decir, no sé, es una pasada cómo hemos hecho este salto de lo digital a lo real, a lo tangible, ¿no? Como ello, ¿qué tal? Pero bueno, aún así, mucho público nos ve online porque se transmite online por la... Por el canal de YouTube de Gigamesh, nos piden mucho también la versión en audio. Cuando no sale, es como, ¿cuándo sale el audio? ya voy, que tengo que editar este despropósito. O sea, es chulo ver que todavía se mantienen todos los antiguos canales, ¿no? O sea, se mantienen las reseñas, como bien decís, ¿no? Estoy buscando una reseña, voy a un blog, pero me siguen gustando mucho los podcasts y veo Twitch y veo YouTube. Creo que todo tiene espacio. También me gustan las fotos monis de libros de Instagram, la verdad. Y es una red social muy tranquila, jolín. Entro, veo cosas de gatos y libros y salgo y ya está. Es como, qué bien. La No guerra sé para cómo lo... Twitter. Sí, tal cual. No sé cómo lo veis vosotras y el cuoto. Una cosa, A ver, ahora estás diciendo editar y todo. O sea, tú encima te Juan Palomas. Sí, el Juan Palomo total. Madre mía, pero ¿cuántas Sí. horas tienes tu di tus días? Tengo una, mira. Tengo una tardis para. Ah, eso vale. Explica muchas Eso. cosas. Eso ¿Verdad que sí? sí. A ver, lo bueno es que la transmisión de YouTube de Gigamesh nos la gestiona la librería, así que por esa parte guay. Y luego nos envían el archivo de audio que se oye súper bien. Lo único que, claro, hay que editarlo porque a veces nos estamos descojonando 10 minutos. Y entiendo que a la gente eso en radio no le gusta tanto. Así que hay que escucharse el programa y todo, ponerle un poco de cariño. Pero no es la misma super edición que hacíamos del podcast. Bueno, que os voy a contar. Sí. Que ya Sí. aprendes Sí. a ver los picos de audio y dices, vale, que hay que cortar esto. Bueno, ¿te Pero. imaginas 6 líneas de edición para cada capítulo? Sí. Joder, a ver si me Bueno, mato, ¿sabes? y eso cuando no había invitados, que luego cuando había invitados hacían 7, 8, venga, todo. Nueve. Y ya También. era bien. Una semana para editar, pues igual no está. Hemos ganado calidad de vida exponiendo la cara. Pero mucho, que es, me estaba pensando en eso cuando estaba hablando Carla de eso, del salto y de que nosotras lo hicimos al revés, del Sí. podcast aquí a enseñar el careto y a mí, yo no sé a vosotras, pero a mí me costó un poco decidirme porque digo, mi cara, o sea, ¿en serio? Voy a salir, me voy a descojonar y se me va a ver, quiero decir. Pues sí, aquí estuvimos Tati y yo de Ángeles Malos diciendo que sí, que sí, que sí, que sí, que hay que entrar. Es que yo quería hacerme un canal de Twitch, pero no quería hacerlo sola. Así que Ah, yo enredé, yo enredé. Y ¿Oléis a luego ya te cumbre? apuntaste al tuyo. Y luego dije, vale, esto funciona, me hago el mío. Te digo, ahora que nos has liado a todas aquí, Capitán Araña. Bueno, pues como Monse cuando empezó con la movida. Ahí está la Pero... culpable de todo. ¿A que no? ¿A que sí? Ah, sujétame el cubata, que voy. No, pero ahora sí dices, tienes tiempo, pero ¿tú cuántos libros lees al día? Así, más o menos. Al día. Sí. Joder, al día, ojalá. A ver. Perdón. Al día, si es una novelette, me puedo leer una novelette al día. Depende, si son 100 páginas, pues hombre, sí, pero porque ya me pongo en plan, venga, va, hoy tengo tiempo de leerme un libro. A la semana, que creo que lo puedo calcular un poco mejor, depende de lo que sean los libros, pero puede que un par de libros por semana, tres, sí que me lea. Hablamos de libros de 400 dentro de lo normal. A ver, si es el imperio del vampiro este de las narices de 900 páginas, pues a lo mejor no me puedo leer. ¿Y tú además trabajas, te nutres, duermes y estas cosas que hacemos los demás o...? Sí, tengo un trabajo muggle estupendo que a la gente le hace mucha gracia mi trabajo porque trabajo administrando comunidades de vecinos. Y es como ¡Hola, no! Yo te conocí por el famoso hilo. Gracias. Tengo un hilo de anécdotas que a la gente le turboflipa ese hilo. Es Y que es sí. para fliparlo. Y sí, tengo un trabajo muggle de 8 horas, es fantástico. Pero salgo de, como tengo un montón de rato en bus y hay días que tengo que quedarme a comer allí con el tupper, pues es el momento de, bueno, carta, libro, a leer. O sea que sí, es lo que tiene. Ahora que has comentado lo de que habéis dado el paso en Furia en la librería de hacer un podcast en directo con público, empezasteis esta aventura a fraguarse en el Luminaria de Zaragoza, que fue cuando unos pocos privilegiados os vimos ahí el primer momento y la verdad es que os quedó súper chulo. Gracias. Sí, Ya, decís además. eso queriendo porque el resto no podemos oírlo, ¿no? Vale. Exacto, porque hubo una conspiración galáctica y no se grabó el audio. Pero bueno, eso sirvió porque así dijimos, hay que repetirlo. Y quedó muy gracioso. De hecho, Inés y yo nos conocimos en persona en el Luminaria. Así que ya os podéis imaginar que con lo bien que nos quedó fue como, oh, aquí tenemos algo. Uno, esto hay que repetirlo porque qué pena, no se ha grabado el audio. Y dos, oye, ¿y si esto lo hacemos a menudo? Y de ahí salió Furia. Y en la giga. Y en la Y en llega, sí. Gigamesh. Sí, el último jueves de cada mes. La promo. Inserte promo. Y además rima, que eso le da calidad. Claro. Eso es gente que lee y escribe y entonces se nota. Claro. Claro. Pero yo sí te quería preguntar respecto a eso, la evolución. ¿Cómo ves ahora la gente que entra? O sea, si ahora va a entrar alguien, lo que nos está escuchando ahora, y dice, quiero empezar a divulgar literatura, ¿qué plataforma le recomendarías? Uf, pero es que depende mucho de la persona al final. O sea, hay gente que tiene una gracia increíble en TikTok grabándose vídeos de 10 segundos hablando de un libro, que a mí eso me flipa, la gente joven que sobre todo lo está haciendo muy bien. Pero luego, pues si sabes hacer unas fotos súper bonitas, seguramente te vas a preferir tirar por Instagram o si lo que te gusta es meterte en el barro y discutirte con todo el mundo, Twitter te va a flipar. Y si lo que te gusta es escribir una reseña, en plan, pues voy a escribir muy bien todo lo que me ha gustado porque necesito muchas palabras para expresarme, ábrete un blog, que quizá al principio no lo ve nadie, pero oye, es el blog al final yo creo que es para nosotras mismas, sobre todo para tener ahí, o al menos era mi intención al principio, tener como un archivo de las lecturas que había hecho y tener como aquel, anda, mira, pues esto lo leí, es verdad que pensé aquello hace 5 años y ahora me lo he vuelto a leer y digo, hostia, vaya mierda de libro. Pero mira, al final también sirve para esto un poco. Eso, ¿te lees los libros más de una vez? Ahora hace tiempo que no, porque no tengo tiempo, ¡Oh! pero ¡Eres humana! qué ¡Dios! cosas. Mira, ves, eso es la pila de libros pendientes y llega hasta el suelo. Pero no, antes sí que releía. Pero era más por placer que no por, no sé, también es verdad que era una época en la que iba mucho a la biblioteca, entonces releer una y otra vez mi libro favorito era un pasatiempo. Y luego ya empecé a comprarme libros, claro, y ahí se acabó lo de lo de releer, ¿no? ¿Para qué? Si tengo muchos libros nuevos. Bueno, siéntete culpable de esto de la lista de pendientes porque digamos que eres una de las culpables, por ejemplo, de la mía, que a veces, ay, esto, uf, venga, va, me la añado a la lista, venga, esto también, sobre todo cuando en los podcasts, cuando hablas de libros que dices, no, este me lo tengo que leer, bueno, si no, esto es, ya, pero como me lo ha dicho ella, es que me lo tengo que Claro. leer, sí o sí. Que sepas que me has creado una necesidad porque leí hace mucho, mucho tiempo el primero este de Susana Hernández, el de Curvas Peligrosas, que me gustó Sí. muchísimo y ahora ha sido un, Muchísimo. y ha sido un, hostia, tengo el segundo y el tercero por leerme, ahora Ostras. me has despertado ahí Te he una hecho un necesidad. terremoto en tu cabeza, explota. O sea. Claramente, sí. Ostras. Perdón, calvamente para los del chat. Ay, que me siento ¿Me vas a empujar? ¿En serio? Mis 1000 libros que tengo en la lista, dos, mira, ya menos dos. No, no, en serio, me gustó un montón. Esa, bueno, el primero, ya os digo, pero me lo pues reventé en plan, hostia, qué bien escrito. Sí, sí, además. Iba a decir que has dado en el clavo, pero lo has dado en el calvo. Ay, no tiene un pelo de tonta, ¿no? Vamos mejorando esto, ¿eh? Yo te iba a preguntar, Carla. La he matado. Has dicho que el blog empezó siendo como algo más tuyo para guardar las lecturas que habías leído, más tus impresiones, y has acabado convirtiéndote en una... ¡Adiós, micrófono! ¡Uy, va! buenos reflejos, por eso. Estoy acostumbrada. Te acabas convirtiendo en una plataforma en la que tienes miles de personas siguiéndote, que tienes a Gigamesh detrás que te está apoyando. ¿Cómo es el cambio? ¿Cómo has sentido este cambio? Uf, con mucha incredulidad, y de hecho todavía a veces hoy en día es como, ¿pero yo qué estoy haciendo que diferente de los demás? Y no sé, es el síndrome de la impostora, que cada vez menos, por suerte, o sea, siempre hay un punto de, yo esto no lo voy a saber hacer bien, ¿por qué me están pidiendo esto a mí? Si no sé qué, ¿sabes? Es como basura mental que al final te acabas teniendo que expulsar un poco a la fuerza, porque si no, aún estaría con el blog. Pero bueno, supongo que al final es mezcla de trabajo bien hecho. Yo estoy diciendo eso, ¿qué está pasando? Y chat, joder, y... está con los calvos todavía. Estás haciendo cosas en latín, pero con calvo por en medio. Cálvale ahí... a IEX, por ejemplo. Y a la calvicie también, que da muy buena suerte. Bueno, hemos perdido a Rebeca ya para el resto del programa. Estoy llorando. Calva, luego existo. Bien. Mira, mucho. Calva, incorporación. Mira mucho que hablan de calvos, vente. ¡Ay, qué bonito! Tener gatos también ayuda mucho en todo esto. ¿A que sí? Sí, lo tiene editando. Sí, exacto. Hijo, oye, es verdad, para el pienso podrías aprender a editar. Estaría de puta madre. O estarte quieto para las fotos de gato, con libros. No. Se tiene que ganar los tarritos. Claro, las latitas. ¿A que sí? Pues eso. Sí, no sé. Muy bien todo, muy, muy calmo todo. Ha habido un tema que ha salido un par de ocasiones, creo yo, lo de tener un sitio de confianza para las reseñas. Está congelado ya ahora. Creo que... Sí. ¿Se me oye? Sí, ahora. Estamos teniendo problemas con el internet y no sabemos qué le pasa. Y eso, que cuando quieres leer un libro, al final acabas confiando en ciertos sitios de reseñas, porque a lo mejor hay algunos que coinciden más con tus propios gustos, y luego con el tiempo también descubres que hay sitios como que les gusta todo, y otros que rajan de todo, y es como, pero no, o sea, puedes tener diversidad de opiniones. Entonces... lo de tener el sitio de confianza está muy bien, y cuando encuentras tu sitio de tu blog o tu cuenta de... Uy, perdón. Tu cuenta de Instagram o la cuenta de TikTok o lo que sea, con esa persona detrás de esa cuenta que tiene unos gustos similares a los tuyos y en los que confías, es un sentimiento muy bonito. Sí. Y entonces está muy guay que haya gente... que vaya y te diga, es que me he cogido este libro porque confío en tu gusto y me ha encantado, eso tiene que estar muy chulo. Sí, sobre todo es sorprendente porque es lo que decíais antes, en Twitter me siguen más de 21.000 personas, que todavía es como, wow. En Instagram, que me sigue como un cuarto de esa gente, es donde más me comentan ese tipo de cosas, porque lo pongo por stories, porque quizá es una manera muy visual, y enseguida es como, hostia, ha salido este libro, te lo vi en stories, me lo he pillado porque sé que si a ti te ha gustado, a mí también. Y es como, caray, este feedback no lo tenía en Twitter tan a menudo. Es chulo, la verdad, además, y da un poco de miedo, porque también al final, como reseñadora, cuando recibes muchos libros, si no te da tiempo a leerlos, tampoco puedes recomendarlos, ¿sabes lo que quiero decir? Y creo que se puede caer muy fácil en una trampa de, ah, guau, mira qué libro más bonito, está súper bien, léetelo, y que luego sea una mierda, o que tenga un mensaje racista, misógino, ¿sabes? Entonces al final tienes que ir ahí un poquito con, mira qué buena pinta tiene, No me lo he leído aún. Pero bueno, sí. Esto ya son maneras de hacer de cada uno. Eso es algo que, por ejemplo, sí, yo sí que veo en muchas cuentas en Instagram y en TikTok, que es más un escaparate en plan de me han llegado todos estos libros de la editorial, tienen buena pinta, mira qué bonitos son, y es como, vale, pero cuéntame algo cuando claro. te lo leas, si es que te lo lees y no solamente vas a tener la foto o a decir, mira qué estanterías tan llenas y preciosas tengo porque me regalan 1000 libros. Y es como, pero ¿por qué te has regalado tantos libros? Si hay gente que se curra mucho las reseñas, que trabaja mucho. A mí esa sensación de que haya gente a la que se le queden acumulados libros gratis o que luego diga, pues los vendo en Wallapop, porque al final no me lo voy a leer, a lo mejor es problema de la editorial que se lo manda, pero no sé, es como que me da un poquito de pena que si, claro, hay veces que no puedes abarcar todo, pero también puedes decir que no. Es un melón esto, ¿eh? Sí. Y voy a intentar exponer mi punto de vista, que puede ser polémico o no, no sé, o calvo, depende de lo que queráis. Por una parte, hay editoriales que directamente ya me mandan todos los libros, los quiera o no, ya no me preguntan, pero porque según me dijeron, les cuesta mucho más gestionar a todos los medios de prensa. ¿Quieres el libro? ¿Sí o no? ¿Te lo mando? ¿Sí o no? ¿Lo quieres en digital o en físico? ¿Sí o no? Entonces, esto les da un trabajo que no es directamente, tenemos esta lista de reseñadores, toma, te mando los libros a todos. Esto hablo de editoriales grandes, ¿eh? No, evidentemente una, voy a mencionar Literap, por ejemplo, esto no lo hacemos porque, joder, no, no le da la vida. Pero editoriales grandes sí que hacen esto. Y entonces caes en esa, oh, vaya, me han enviado el octavo de The Expanse, no me he leído los 7 primeros, qué bien. Pero bueno, y claro, a la vez tienes un compromiso con la editorial porque te están mandando esos libros, entonces lo mínimo que puedes hacer es enseñarlo en una foto, en un story, enseñar la cubierta, enseñar la edición, un poco ahí por encima. Y luego ya, pues mira, de hecho me pasó el como curiosidad, ¿vale? Me enviaron el tercero de Estelar, el de Escuadrón, el tercero de Sanderson, y yo no había leído ni el 1 ni el 2, y era un poco, qué bien, gracias. Y al final me dejaron el 1 y el 2 para a ver si me enganchaba, y me enganché mucho, y fue gracias a que me enviaron el tercero, y ahora no paro de dar la turra con estos libros porque me gustaron mucho. Pero eso no pasa con todos, porque, no sé, o me enviaron el 10º de Malaz, y dices, hombre, pues no puedo. Pero también hay una parte de que a las editoriales les va bien la publicidad. Entonces al final ya les da igual que no haya una reseña del libro mientras lo enseñes y la gente lo vea. ¿Os puede gustar más o menos? No, ya no digo vosotros, digo en general. A mí al principio también me chocaba mucho esto. Lo que pasa es que luego entiendes que en realidad están pagando publicidad con un libro. Y claro. A los 21.000 seguidores que tenga yo o los 4.000 y pico que tengo en Instagram, todo esto, al final es un montón de gente que lo está viendo y a ellos les ha costado enviar un libro. Evidentemente claro. Luego me lo leeré, ahora ya hay editoriales pequeñas que les tengo que decir que a lo mejor tengo 3-4 meses de lista de espera para hacer una reseña y me los envían igual normalmente porque ya les interesa, porque saben que como mínimo voy a subir un story o cuando hago un directo en Twitch será un, mira todo lo que me ha llegado esta semana y lo voy a enseñar. Los book hauls estos, que es lo que se hace mucho en YouTube, que es un, mira, tengo todos los libros de la semana acumulados aquí, os los voy a enseñar, ¿no? Es súper capitalista, ultra consumista, a mí también me genera un poco de rechazo, pero es que al final como creadora de contenido también tienes que hacerlos a veces, porque a la gente le gusta mucho ese tipo de vídeos. Y dices, ostras, ¿qué haces? ¿Te subes al carro de lo que a la gente le gusta? Yo intento no hacerlos, pero a veces es necesario también, entre comillas, o intento juntar un par o tres de la misma editorial y al menos es algo temático. Pero mira, novedades de Nocturna, por ejemplo, ¿no? Pero sí, es un... Además, bueno, perdón, me estoy soltando un rollo que flipas, pero es que además con todo el... Dale, dale. Para eso te hemos traído, ¿eh? Gracias. Tenéis hasta las 12 de la noche, ¿verdad? Sí, sí. Que además el ritmo de publicaciones actual es que es delirante. O sea, yo que leo un montón, no daría abasto ni a leer los libros de una sola editorial. ¿Qué hacemos con las otras 25 que están sacando libros? Es que es imposible. Es una rueda. Pero unido a eso, ¿qué opinas de esta moda que hay o que parece que solo se puede hablar de las últimas novedades? Ves en reseñas, ves en fotos, ves en todo, y tiene que ser la primera foto, tiene que ser ¿Y dónde se ha quedado esa parte de lo que se ha publicado hace un mes ya es viejo? ¿Lo que se ha publicado hace 3 meses, el año pasado? ¿No se puede hablar de eso? Sí, mira, yo fui esto me pasó en Navidades, fui a comprar un libro a La Laye, que es una de estas cadenas de librerías, también están en Madrid, pero yo la conozco de Barcelona, y fui a comprar un regalo, y era un libro que había salido hace 2 meses. Le dije, hola, mira, y además de la editorial Blacky Books, que joder, que estamos hablando de Blacky Books, que tampoco es aquella independiente que no conoce nadie, ¿no? Hola, perdona, ¿tienes este libro? Uy, si hace 2 meses. Y hace un montón de tiempo que salió, no lo tenemos. Y me quedé en plan, vale, bueno, pues nada, gracias, adiós. ¿Sabes? Y creo que eso dice mucho también. Y La Laye es una librería muy grande. Y creo que eso dice mucho del ritmo este que hay actualmente. Es que incluso ir a comprar un libro. Hoy Alicia me decía que había conseguido encontrar, Alicia Pérez, que había conseguido encontrar Nunca Noche, que le había costado un montón encontrarlo. Y yo, joder, y eso que es uno de los libros más vendidos de Nocturna, pero claro, como no es el último, pues ya búscate la vida, pídelo. Los que tenemos Gigamesh al lado de casa, pues qué suerte tenemos, ¿no? Porque Sí, sí, sí, sí. y aún así tampoco están los libros de hace 2 años, a no ser que sea el súper, súper, súper ventas que no paran de pedirlo. Es complicado, sí. También yo incluso como compradora, siempre intento reservarme espacios de mi lectura del mes, cuando es posible, para libros que tengo de hace mucho tiempo. Para también, en plan, pues mira, los vuelvo a enseñar por Instagram o como mínimo hago la reseña. No sé, es que joder, es una rueda que al final estamos alimentando todos. Cada vez que una editorial que nos gusta abre preventa de un libro que sale de aquí 4 meses, ya estamos, ¡buah, mira el libro que va a salir! Y nos estamos olvidando casi del que estamos leyendo en la mano, esperando el nuevo que va a salir aquí 4 meses. Y es como, pero es que no nos damos cuenta de lo que estamos haciendo tampoco. En fin, nada, que el capitalismo. Acabará estallando. O sea, llegará un momento que todo petará y será en plan, ya no se puede. Y leeremos en las paredes ahí, ¿no? No, me refiero al ritmo frenético. A este ritmo de tantos libros. A mí no me da tiempo. Yo leo muy lentita y yo nunca leo novedades. No me da tiempo. En cuanto me lo termino de leer, ya no es una novedad. Ya, yo el otro día que hablaba con editoriales, justo les comentaba eso y les decía, últimamente tengo esa manía, para mí bonita manía, de coger esa página donde aparece el nombre de la correctora, traductora, todo ese tipo de cosas. El único dato que no me fijo nunca es en qué año se ha publicado. Que me parece ridículo, o sea, me es igual que se ha publicado el mes pasado o hace 2 años. O sea, si me ha gustado el libro, ¿por qué no voy a comprarlo? No sé, Claro. da pena esa sensación de decir, es 2000, ya no. ¿Por qué? Pues no te pierdes cosas ni nada, ¿sabes? Yo hace poquito, relativamente, que me leí Neuromante, fíjate. Si me lo hubiera tenido que leer cuando salió novedad, pues, ¿qué quieres? Una va a su ritmo. Hay mucho que leer y además, si te pasa como a Carla, que te nutren. Llega un momento, yo creo que me volvería loca. Y además, bueno, supongo, no sé cuántas, te mandan también novelas traducidas de americanas y asiáticas y todo eso. Sí, o sea, hay editoriales tipo Minotauro, por ejemplo, que les pido yo los libros que quiero. A mí eso me da bastante tranquilidad, la verdad, porque es un va, venga, este me apetece, este me lo leo, ¿no? Muy bien. Pero hay editoriales, pues tipo Nova, por ejemplo, que sí que me los mandan todos, o hay otras que sí que son así. Pero sí, editoriales grandes, Duerme Vela, por ejemplo, también me manda los libros. Entonces, caray, es como qué bonitos que son todos estos libros. De hecho, tengo por aquí el último de Duerme Vela, que es, bueno, está ahí debajo de una pila, que es precioso, pero claro, te llega y lo que tienes es ganas de tirarlo todo a pastar y empezarte ese libro. Y tienes que recordarte a ti, no, estás leyendo otros dos, no, céntrate. Luego te viene el marzo asiático, el Black Month History, el leo autoras, y intentas ahí organizarte todo. Y está la cosa futudeta, sí. Oye, ¿cómo lo haces para hacer las reseñas? Quiero decir, cuando tienes varias novelas, te estás leyendo varios a la vez, vas tomando notas o algo, porque, no sé, Sí, a mí. espera, un segundo por eso. Ari, Ari, necesito el cargador del portátil. El cargador del portátil. Perdón, se me está acabando. Pero, asistenta, llama aquí. Es que se me va a apagar el ordenador y no queréis ver eso. Es que pobre está con cascos y no me oía y es un cariño, por favor, corre. Pues me mando notas de audio a mí misma muchas veces, esto es demencial, pero es que me funciona súper bien. Tengo una cosa de esas, gracias. Tengo una cosa de estas de mensajes guardados en Telegram. Y pues me envío por ahí o hago fotos al libro. Gracias. O me hago fotos al libro. En plan, esta parte me ha hecho mucha gracia, o esto me ha gustado, me parece interesante de tratar. Y me mando audios. Ya está, salvados. Bien. Suerte que tenía asistente en casa hoy. Gracias, Ari. Pues eso. Oye, ¿pero tú subrayas libros? No, no se me ocurre. No. Y tampoco les pongo post-its, que veo gente que hace eso de... ¿Y post-its no, tampoco? Y porque no tengo la costumbre, no lo veo mal, ¿eh? Esta gente que le pone estos post-its así como de... estos. Sí, eso sí, más finitos también los he visto. Sí. Yo no, yo a lo gordo. Bien, lo veo bien. He visto unos eso, que sí. Son así transparentes, así grandes, transparentes, que puedes hasta escribir encima. Puedes pintar encima. Ah, hombre, eso es muy buena idea. Sí. Eso está ¿no guay. No te parece que estás profanando nada. Es que claro. Un libro no se estropea, nene caca. Y ya está. Yo tengo una extraña, ya sabes que es la extraña manía que tengo, los ensayos sí los subrayo. Los libros no, pero los ensayos sí. Te estoy mirando mal. Bueno, de mi manera... A mí lo que Respétame. Me va muy bien es el Kindle, porque puedes subrayar, o sea, un libro electrónico lo subrayas y no te sientes mal. Eso es verdad también. Mientras sí. No hagas así. Mientras no lo hagas en la pantalla. Lo hagas así, sí, con el boli. Ay, me he equivocado, Tippex. ¿Laura? No, es que me estoy quedando mirando el chat porque, bueno, están. Siguen con los calvos. Están ahí, con la Llevan calva. Una hora con los calvos. Son combustibles. Ay, no me acuerdo de qué más temas teníamos para tratar. Si queréis preguntarle algo a Carla, no, es sí. Vuestro momento. Yo, por ejemplo, algo sí de calvos. Me preguntaste el tema de qué tal el trato con las editoriales. Y sobre todo, cómo sí. Se nota la diferencia entre editorial pequeña y grande. Uy. Pues muy bien, la verdad, porque al final es gente que lo que le interesa es... ¿Nos hemos quedado pillados ahora? ¿O era yo ahora? A ver. O sea, eras tú, sí. Ha sido un momento tú. Vale, ya está, mira, era yo. Hoy no ha sido Laura ahora, me caches. Que muy bien, las editoriales muy bien, porque al final lo que les interesa es tener ese escaparate que les ofreces de la reseña, de la foto, del TikTok, de bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, ya sabéis. Y el trato entre editorial grande y pequeña, la verdad es que me está sorprendiendo ahora que colaboro con grandes. También hay una cercanía muy chula, de incluso para planes de proyectos o entrevistas con autores internacionales, como fue el caso de Gammon, por ejemplo, que te pues cómo movilizan las cosas para ayudarte a que todo sea lo más fácil posible. Eso me está sorprendiendo muy gratamente, es muy guay la verdad. Entiendo que habrá de todo, como en todas partes, igual que editoriales pequeñas que son un circo, pero no he tenido el de momento que trabajar con ellas. ¿Y con autores? ¿Y con? ¿Autores? Bien, también. También es verdad que, justo lo que decíais antes, mi blog no es de reseñas destructivas. Entonces yo prefiero no hacer la reseña si veo que ha de ser una cosa muy destructiva o si el libro me ha parecido lo peor del mundo mundial. Por eso también me quité Goodreads, porque era un foco un poco de... Uy, esto siempre lo digo, ¿no? Si le pones 5 estrellas a un libro, la gente te dice, ah, qué guay, qué bien que te haya gustado. Si le pones 2, uy, ¿qué te ha pasado? ¿Por qué no te ha gustado el libro? ¿Sabes? Y te vienen como a fiscalizar mucho el por qué no te ha gustado, en lugar de fiscalizar el por qué te ha gustado tanto, ¿no? Y eso a mí me estresaba bastante. Entonces, al final era un punto de... Es por salud mental. Si el libro no me gusta en absoluto, prefiero hablar con la editorial y decir, oye, mira, no he tenido buen karma con este libro. Aritz, no te mueras. Intentaremos. Pero no, da audiencia, en directo da audiencia. ¿Morirse? Sí. Es eso, sí. Si yo tuve para eso. Una muy mala experiencia con... O sea, una editorial... que no diré el nombre, me dio un libro gratis para reseñar, no me gustó, lo reseñé, sinceramente, y luego me vino la autora a decirme que es que no había entendido su obra. Oh, Dios mío. Oh, por favor. Tocaste el ego de un escritor. Sí, pero además estuvo spameándome que dije, descuelgo la reseña, par, ya. Ah, la descolgaste y todo, qué heavy. Sí, porque dije, déjame en paz. Oh, eso a mí no me lo hacen, porque si me lo hacen, la modifico. Me ha venido, el autor ha venido llorando, buah, buah, la buah ambulancia. Yo, hace tiempo, ¿se oye? Sí. Hace tiempo que se oye, sí. Hace tiempo que se oye. No, hace tiempo yo me dedicaba, o sea, era lectora, ¿no? Viviendo aquí en Italia me pasaban libros que solo se habían escrito en catalán y me los tenía que leer y hacer una reseña positiva o negativa. Pues si era positiva, el libro se publicaba, lo traducía, y si era negativa, no. Y me sentía fatal, porque a veces decía, uff, ¿y esto qué digo? Sí, no. Pero era así, o sea, ellos se basaban en lo que leía yo para decir si lo iban a traducir o no. Y es una responsabilidad, ¿eh? Sí, eso, sí. Lo que decía ella en Goodreads, pones 2 estrellas o 5, a mí eso me causaba una ansia, que no. Muchísima ansiedad. A ver, y sobre todo porque te puede gustar por una cosa concreta o no gustarte por algo. O sea, igual está muy bien escrito, pero no me ha gustado por algo, o al revés. Claro, no me había gusta cosas mucho que el también... estilo, pero me encanta un detalle concreto. Pero a ellos los les interesaba, lo que sea. Sobre todo, si tenía futuro o no. O sea, como ver entre las dos culturas si una cosa era viable o no era viable. O sea, el libro podía estar súper bien, pero no tenía mercado. O al revés. Claro. Y eso, sí. Como una vez que vinieron también, yo antes vivía en una residencia de estudiantes hace mucho tiempo, no me acuerdo ya de esos, de ese periodo. ¿Qué harías para no acordarte? No, hombre, no, esa sí que me acuerdo. Entonces, ya. Vino una señora con los Kinder Pingu, no sé si Kinder Pingu. Sí. Pero todavía no habían salido al mercado, ¿vale? Imagínate si hace tiempo. Yo creo que Tatiana y Laura todavía estaban... Son unos pastelitos de Kinder. Sí, que dentro es como Kinder bueno. Sin leche y fuera es como de chocolate así, sin leche. Y bueno, primero de todo que cuando nos daban el paquete, los italianos todos lo abrían súper bien. Los españoles estaban allí. Galletas. ¿Por qué no la abres por donde toca? ¿Hay algún sitio donde se abre? Y todo es súper... Sí, dice, bueno, esto es cultural y tal. Entonces probábamos eso y nos decían, nos da igual lo que penséis del producto porque realmente necesitamos que lo sepa, o sea, saber el gusto de los italianos. Entonces, mis compañeros de piso lo probaban y decían, sí, ¿por qué esto es crujiente y no sé qué y tal? Y las españolas, que éramos dos... Tiene demasiado gusto de chocolate negro, esto no nos gusta. Y la señora, ya, pero vosotros, total. Y luego llegaba un italiano y decía, tiene demasiado gusto de chocolate negro. Ay, pues mira, casi casi que lo vamos a cambiar, no sé qué. Y al final se quedó chocolate negro, pero bueno, es igual. Pero sí que querían saber solo si iban a vender o no. O sea, total. Claro, es que las editoriales al final son negocios. Sí. Una reseña buena les puede significar más ventas y una mala, pues igual te apedrean. Sí. ¿Te han apedreado alguna vez, Carla? No, porque soy muy rápida esquivando. mira. No, lo que es verdad que en el caso de lo del Kinder este, era un producto que todavía no estaba en el mercado, entonces puede ser crítica, ¿no? Pero cuando es un libro que ya ha salido y que está publicado y hay 10.000 unidades en las estanterías, no le vas a decir, pues menuda mierda de final, hija mía, pues ¿qué hacen, no? O sea, no puede, ya, ¿a quién le importa eso? Puedes decir mi opinión, el final. O sea, yo no es que no haga reseñas negativas, lo que no hago son destructivas, quiero decir, no me corto en decir las cosas que no me han gustado. Solo no lo reseño si el libro me ha parecido horrible, quiero decir, ¿vale? Pero es verdad que siempre intento que haya este punto de conciliar el trabajo que hay detrás de un libro, si está bien editado, si está bien traducido, si es la corrección, que eso también ya, eso de por sí ya cuesta a veces, y dices, bueno, joder, es el mínimo, y aparte la historia y todo, pues ya es lo que decís, son cosas subjetivas, ¿no? Al final a mí puede no gustarme... Me invento que haya mucho conflicto bélico en un libro y habrá gente que eso le turboflipe y no por eso va a ser mal libro o buen libro. No sé, es que lo de las reseñas es tan, algo tan subjetivo también al final, que yo que sé. Es un arte, ¿eh? Un poco. Más bien. Las reseñas son opiniones, ¿no? Tú dices un poco lo que te ha parecido, no es una crítica, que al final creo que es algo que se le olvida a algunas personas, que creen que tienen derecho a sentar cátedra, que están haciendo una crítica, pero en realidad solo están dando su opinión, porque a lo mejor no tienen la formación para hacer una crítica literaria. Sí, tal cual. Y que no puede ser una croqueta, estilo... no le gustas a todo el mundo. Y al final el estilo incluso de la gente que reseñamos es tan distinto unos de otros, bueno, menos los copiar y pegar, que hay 200.000 iguales, que esto es otro tema. Casualmente. Pero sí, y ahora encima, no sé, no vamos a ver mucho más de esto con todo el tema del chat GPT y todo esto de la IA, y claro, aquí también vas a estar en plan, vaya caracoles, ahora qué pasará con esto también, ¿no? Pero caracoles, Cáspita. Diantre. Me he portado bien, he hecho joder, me cago en la. Joder, que son las 9 de la noche, estamos en ahora hora infantil sí, todavía. Ahora ya lo has dicho. Mierda. No lo ha dicho, ¿no? Solo digo tres tacos por segundo, normalmente, no pasa nada. Pero bueno, eso, que sí, es complicado todo ese tema, la verdad. Y no somos críticos literarios con 7 carreras en filología. Hay gente que sí, que tiene carrera de filología y másters y todo, y aún así también sigue haciendo reseñas porque está explicando lo que le ha parecido un libro. Tampoco viene a dar lecciones de nada. Hay gente que sí, que va de salvadora de la literatura, ¿eh? Y dices, bueno, pues no sé, tómate una tila y léete, algo un poco más tranquilo. Un más elevado, yo qué sé. Sí, no sé, exacto. Elevado depende, porque lo que consideran elevado también es otro tema también para hablar. Pero otro día. Otro melón. Vamos a montar un melonar en Úbeda. Yo te quería preguntar, con todo lo que has hecho y estás haciendo, ¿qué te aporta el último proyecto, Furia la librería? El contacto directo con la gente. Es una pasada. O sea, yo ver a la gente riéndose de mí muchas veces, pero... Contigo, Carmen. No ríes conmigo. Eso, contigo. Pero ver a la gente riéndose, pasarlo bien y además que te vengan a preguntar, oye, ¿cuándo es el próximo? ¿De qué vais a hablar? Hostia, me apetece un montón. Me he pedido la tarde libre en el trabajo para poder venir. Es como, hola, qué pasada. La gente se lo está pasando realmente bien con esto y yo verlo desde fuera, bueno, además planear de un programa al otro con Inés es, yo creo que otra cosa que me aporta un montón, porque ya nos estamos descojonando de las tonterías que vamos a hacer 15 días antes. No me lo puedo creer eso. No, no. ¿Verdad? No. Para nada. No sé cómo nos lo imagináis. Eso no pasa nunca. No. Y además me puedo imaginar hasta que comentaréis comentarios del tipo, y aquí, Luis, ya verás. Cuando empiece, que no va a parar. Nuestro espontáneo de la primera fila, un saludo, sí. Es. Oye, yo antes has hablado del impostor, yo no quiero meterte en presión, ¿eh? Pero has dicho que tenías 21.000 seguidores en Twitter. Uh-huh. ¿Ya sabes que esos son 42.000 orejas? Bueno, hombre, o no. Igual a alguno le falta. O no. Hay una pregunta en el chat de Elisa que dice: ¿vais a salir de gira por los pueblos de España? Con el Furia. Con el Furia yo o vosotros con la palabra errante, que eso no, también no, habría furia, que furia, verlo, furia, ¿eh? Furia. Furia. O sea, pues si a juntarnos a los 5 ya es complicado, encima vas a la gira. Podemos irnos a buscar, ¿sabes? Ay, sí, eso. Claro, vuestro tour es ese. Una semana en tu casa, tras la mía. ¿Y cuándo es el internacional? Porque si no me quedo yo sola. No, el colofón será allí. Claro. Vale. La gran gala de... Sí, en el Vaticano podemos montar algo. Lo veo. Y en la Plaza San Pedro. Si vamos a Italia, llevamos también a la Laura Pausini, que le gusta presentar cosas. La yo voy, yo voy. Si viene Laura Pausini, contad conmigo. La Ay. Furia errante, dice Makoto. La Furia errante. Pues a ver, poca broma, que sí, que tenemos... pedimos para hacer uno en el Celsius, nos tienen que contestar, porque parece que sí que hay planes de meter podcast. Entonces, hasta aquí puedo leer, cuando sepa más os contaré. Y espero, se supone, podremos en el próximo Luminaria, que también podremos hacer uno en Zaragoza. Luminaria, que este año se metamorfosea en Hispacón. Perdón, es verdad, Luminaria / Hispacón / Luminaria Salduye. Ahí es Salduye. Eso. Eso ha quedado congelada. Se ha congelado. Sí, ahora. Que pasamos ya a otra cosa relacionada con, por ejemplo, con Furia en la librería, los blogs y todo, que es que son medios audiovisuales que pueden ser nominados a los premios Ignotus. Es verdad. Como entonces, la palabra errante. Entonces, eso, recordatorio amistoso de que si os reís un rato con nosotras, nos podéis dar un par de boticos que así pues nos quedamos muy tranquilas. Claro. Y si no, si lo ganamos, oye, se lo mandamos a Carla, que está acostumbrada a recoger los hipnotos de todo el mundo. O sea que. Solo porque el año pasado me vine con 4 hipnotos en una maleta de gente que no era ninguno mío. Sí, eso estuvo bien. Fue gracioso, sí. La maleta llena de piedras. Bueno, espero que fuerais en coche, porque si eso pasase en el tren van a pensar que estás traficando con algo. Bueno, pues ahí. Esto, Pedrolo, que tiene así puesta forma. Esto que lleva dentro. Hubiera sido peor en el avión, la verdad. El avión de lado, así. En plan, bueno, pues nada. No, Carla es más de poner música en los coches. Pobrecito, va, tiene traumas, tiene flashes de Vietnam de ir conmigo en el coche y mi lista de mamarracheo con ojete calor, la de ella rusa, todo bueno. O de ahí, o sales cantando o te tiras en marcha. Sí. No, ya te he contado alguna vez que Maitane también de vez en cuando lo pone. Dice, mira, te voy a poner. Bien. Solo vamos a intentar que es cuando no estén los niños. Más que nada. ¿No? Alguna letra igual. Hombre, sí. No es muy recomendable, pero bueno. ¿Por qué? Para nada. Hay que espabilarlos ya de pequeños. Te recuerdo que mi hijo, cuando salió lo de ¿por qué nos dan tanto miedo nuestras tetas? Lo cantó en el mitad del pasillo de Leroski a grito pelado. Y la gente mirándonos como este niño que canta. Y ahí me fui dando cuenta que igual alguna canción habría que pensársela antes de ponérsela. Ay, qué bueno. Nos dice Elisa que no te dejemos hablar de música, ¿por qué? Jolina, aún no he empezado a hablar del putón verbenero, Tati. Ya me están censurando. Desde luego. Bueno, basta. Ay, perdón, es que no puedo hablar, me duele la cara de reírme. Agujetas. Últimamente intento contener para parecer una persona seria, pero no puedo. No merece la pena, ya te lo digo yo que no. Déjate, suéltate el pelo. Exacto. Que bueno, hablando de rellenar papeletas para los Ignotus, no os olvidéis de votar, que es muy importante. Luego vienen las quejas. Me he vuelto a quedar pilla. Una queja de internet podemos hacer también, ¿eh? Sí. Ahora también toca rellenar otra cosa. Porque se viene a sonado eso. Ha sonado. A rellenar aceitunas. Vale, no. En aceitunas estábamos pensando. Sois unas mal pensadas. Que viene el Camp NaNoWriMo de abril. Y como es habitual, pues nos hemos liado la manta a la cabeza una vez más. Y tenemos preparadas las cabañas para este año. Vamos a sacar ya el formulario para que os podáis inscribir. La gente que ya tenía un bagaje en nuestro grupo de Telegram, pues ya ha podido acceder. Así que llevan ventaja. El resto os tendréis que dar prisa si queréis participar. Y las cabañas, espera que saco el chuletario, que así lo digo bien, son... ¿Dónde están? Las cabañas son 3, ¿vale? Y cada una cuenta los puntos de distinta manera. Entonces, tener en cuenta lo que vais a querer hacer este mes para elegir cabaña. La primera cabaña es la cabaña Paciencia, que es para la gente que se lo va a tomar con calma porque está planificando o corrigiendo o quiere trabajar poco a poco en su proyecto, pero siendo muy constante. Entonces, los puntos de esta cabaña vienen determinados por los días que dediques al proyecto. Segunda cabaña es la cabaña Histeria, para la gente que vaya a tope, a fuego, y que han visto todas las recepciones de manuscritos abiertas este año en las editoriales y han dicho, yo necesito más. para adelante en todos los puntos vienen determinados por el número de palabras escritas. Y por último está la cabaña desubicada, que es porque no tienes muy claro lo que vas a hacer, porque te gustan nuestros camps, básicamente. Y como no sabes lo que vas a hacer, pues a lo mejor unos días escribes mucho, otros no puedes, o escribes todos, o estás planificando y luego vas a empezar a escribir, lo que sea. Entonces, los puntos se miden por el tiempo dedicado a trabajar. Y eso es un poco todo, ¿vale? Estará el link al formulario de inscripción y en teoría deja de ser válido el 31 de marzo a las 12 de la noche. O sea, para tener el día 31 poder cerrar todo el Excel, que ya sabéis que hacemos unos Excels muy majos. Entonces, va a haber abiertas 15 plazas en cada cabaña. Si se llenan, es probable que ampliemos. Se llama hacer hype. Si se llenan, Strike a pose. Y eso, que si se llenan, pues se llenan y cerramos el formulario antes. O sea, darse en prisa, pero que sepáis que vais a trabajar, ¿no? No os dejéis ahí relleno un habitáculo, un camastro en la cabaña, si luego nos vais a dejar el marcador a cero, que queda muy feo. Es muy triste pedir, pero más triste es dejar a cero el marcador. Oye, pero yo estoy muy indignada con que no haya una calbaña. ¡Ostras! Ahora sí que me mataba a Rebeca. El enlace lo vamos a estar compartiendo por redes sociales, también va a estar en la entrada vinculada a este podcast y lo voy a dejar en el chat ahora para la gente que esté por aquí y así se pueda ir inscribiendo. Ahora mismo hay 21 personas ya apuntadas, que son las VIP, las que tienen acceso anticipado. Si pones calbaña, van a entrar otras 100, ya, seguro. Pero estáis tardando en hacer una cuarta cabaña. Sí, sí, yo creo que sí, ¿eh? Ay... Y por redes iremos avisando de si se llenan las cabañas. No puedo. Lo siento. Las calbañas. Es que ahora no las voy a mirar con los mismos ojos. Ahora las vamos a llamar calbañas y ya. Ya verás, cuando empecemos a poner por redes, esta vez escribiremos calbaña. No sé mi calbaña. Me estoy imaginando una casita, pero que en vez de tejado tiene ahí unas nalguitas arriba. ¿Por qué no? Claro que sí. Sí. Yo no puedo hablar. Hay tantas calbañas como opiniones, ¿no? Bueno. Claro. ¿Por qué no hacéis esto? En la calbaña se está a las calvas y a las maduras. Totalmente. Bueno, ya lo hemos perdido el todo ya. La calbaña, no se le pasa ni un pelo. Miguel Baña. Esto era un programa serio, ¿no? No. De divulgación y esas cosas. Pero si me habéis invitado a mí, ¿no? ¿Qué tal? ¿Intentamos hacer un cierre o qué? Venga, Rebeca, tú que estás tranquila. Venga, por favor, cierra. Venga, tienes que cerrar tú. No, que cierro yo. ¿Ya se cierra así? No, se cierra, por favor. Ah. Por favor. Que tengo que leer el discurso final. Ahora que ya tienes tu método. Claro. Por favor. Bueno. Estoy llorando. ¿Qué te pasa, Montse? Montse. ¿Empiezo? ¡Hombre! ¡No me habías dicho que no! Bueno, venga, pues empiezo, ¿vale? Atún Calvo, Shampoo Crece Pelo, Dios Calvín y Melonares de Úbeda han patrocinado el programa de hoy. Solo me queda decirte que si te ha gustado saber cómo Carla evoluciona como un Pokémon, lo compartas en Twitter y por donde tú quieras. Y si no te ha gustado, pues pásalo a tu mejor enemigo. Y si no tienes Twitter, pues puedes vernos en YouTube. ¡Ay, Twitch! Este corrector. Y si no tienes Twitch, pues puedes vernos en YouTube a partir del martes y puedes poner pausa en el momento en que Laura o Carla o Mimenda nos congelamos, o ver el súper secreto de Carla para tener tiempo para todo, o ver cómo la asistenta le pasa el cargador. Y si lo tuyo es más de escuchar, porque esto originariamente era un podcast, pues puedes encontrarnos en cualquier plataforma de podcast, iVoox, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast y todo lo que termine en podcast, o en nuestra web, lapalabraerrante.com. Recordad que somos nominables a los premios Ignotus, lo que podrías hacer para que continuemos creando y compartiendo contenido, aunque es muy triste tener que pedir, pero es más triste tener que robar, es ponernos un me gusta al iVoox o una opinión en Spotify o en Apple Podcast. Chimpón. Chimpón. Chimpón. Nos escuchamos dentro de 15 días, como siempre. Carla, un placer. Mucho gusto. Ha sido genial tenerte. Muchas y calmas gracias por invitarme. ¡Ay, por favor! Perdón por mataros a Rebeca. Yo mañana, cuando tenga agujetas, me acordaré de vosotras. La mejor manera de recordarnos siempre es esa. Este capítulo es un calvario, no estoy callado. Soy... Un calvario. Tal y como dice M, calvas noches a todos. Calvas noches. Adiós, adiós Rebeca, buenas noches. Chao. Chao. Buenas noches. Chao. Adiós.